Sí, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos hoy? Vuelta número 56. Paraguay vive. Ángel Fernández Yechmann suscribe y asume la responsabilidad de este espacio de tiempo. Estamos en La Retaguardia, en sus instalaciones, en el estudio Víctor Basterra, que es un lugar cálido, que da cobijo, un espacio, una pecera llena de palabras, de ideas, de emociones, de sentimientos, de risas, de alegrías. Y está Luciano Arruga, actual. Hoy venía pensando en una reflexión de un historiador que una vez dijo que se había concentrado en el tema paraguayo justamente por la ausencia del Paraguay en la realidad mundial. Una zona de silencio, donde nunca pasa nada. Y en esa zona de silencio están los chicos, los Lucianos Arrugas, los Franco Zárate, los Nicos, las chicas, la peste del narcomenudeo, las patotas, las complicidades, lo anónimo, lo escondido. Y ahí quedan bajo la alfombra otra vez estas vidas, estas historias, que durante 12 años, los 12 años pasados, fueron presencias, fueron atenciones del Estado, fueron asumir roles desde la Procuración General de la Nación, desde abogados, desde organismos de derechos humanos, por la situación de Luciano Arruga, su desaparición y vuelta a aparecer. ¿Cuánto desnudó? Y hoy volvemos al silencio. Un silencio que nos tiene que enseñar, o debería enseñarnos, a tener nuevos sistemas de alerta. Generalmente ni la verdad ni la realidad pasan por donde más ruido hay. La verdad y la realidad, si es cierto y somos coherentes con lo que enunciamos durante tanto tiempo, que luchamos contra la injusticia, a favor de los más vulnerables, desnudando esas verdades que por no ser parte del establishment o del comercio mediático no aparecen. Si es cierto todo eso, y está bueno que prendamos otras alertas. Y como decimos, esto es Paraguay Vive. Gracias Natacha Bianchi por operarnos, por mantenerlos al aire, por darnos coherencia. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 14, sábado de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y vamos a concentrarnos en la situación del juicio por la masacre de Curuguaytí. Está llegando a su fase final y tenemos varios audios. Uno de ellos es el del abogado Azuaga, defensor de los campesinos. Después un reportaje que hace Lescano Cloud, que fue ex miembro de la corte, que lisa y llanamente dice la fiscala divaga con el argumento de acusación. Vamos a tener la palabra de Martina Paredes, víctima por la pérdida de sus seres queridos, de sus hermanos. Tenemos un reportaje que realmente lo estábamos esperando, que era empezar a meter las narices y los ojos y los sentidos en qué pasó tras el telón ese 15 de junio del año 2012 dentro del Palacio López, en el Palacio de Gobierno. Y para eso conseguimos a quien hubiera sido fiscal general de la Nación, Candy Amarilla, que luego se transformó efímeramente en ministro del Interior de el expresidente Fernando Lugo. Así que bueno, y después lógicamente, como no le quitamos el cuerpo a la jeringa, vamos a pasar a la descripción de las últimas actividades que hubo, y después del primer temita vamos a hablar de un poquitito de la realidad argentina, de esa realidad estridente, bochornosa y con tintes repugnantes. Bueno, vamos con el institucional de Curuguaití. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaté. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Como siempre decimos, esto no son efectos especiales, esto no es un truco. Esta es la realidad verdadera del momento en el cual se desata una de las escenas dramáticas, un punto de inflexión en esta masacre programada que tuvo que ver y tiene que ver con las vidas que se perdieron en ese momento. En ese momento, fehacientemente, 10 personas perdieron la vida y el resto a lo largo de esas horas de infierno que se vivieron en esa ocupación pacífica de las tierras de Marina Cue. Y para que veamos justamente qué es lo que falta para detectar la verdad de la realidad, un detalle de lo simbólico de estos últimos, de estas últimas jornadas que se están sucediendo en Asunción del Paraguay, mientras se sustancia el juicio. Al inicio de los alegatos finales, la fiscal Liliana Alcaraz pidió un minuto de silencio para los 6 policías muertos el 15 de junio de 2012. El fiscal Nelson Ruiz afirma que el Ministerio Público logró probar en juicio que Luis Olmedo y Rubén Villalba tiraron a matar a policías desarmados, pero nunca explicaron cómo, con qué armas, a quiénes, en base a qué pruebas se puede afirmar esto. El mismo discurso de estigmatización al cual nos tiene acostumbrado la Fiscalía, haciendo una defensa política de una teoría sin sustento probatorio. Y vamos a ir con el primer audio. Esto es el audio número 1 del abogado Azuaga, uno de los defensores de los campesinos imputados por esta masacre. De los campesinos en el caso Curuguaté. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis, y a la audiencia. Muy bien. ¿Cuándo se espera la sentencia, Víctor? ¿Mañana? No, yo creo que la sentencia estamos todavía un poco lejos, ¿verdad? Están todavía, o sea, están en este momento en los alegatos finales, ¿no? Así mismo es, el martes está fijada la presentación de los alegatos finales de la Fiscalía. La Fiscalía pidió 9 días de plazo para elaborar sus alegatos. Ajá. Luego nosotros estaríamos pidiendo el mismo plazo también para elaborar nuestro alegato y hacer la presentación, ¿verdad? Y refutar cada uno de lo que ellos presenten en ese en sus alegatos, ¿no? Claro, las acusaciones. Víctor, me gustaría hacerlo en forma, digamos, sintética, pero precisa. ¿Cuáles son los principales elementos de la defensa para refutar, digamos, la acusación de la Fiscalía? Los peros que ustedes tienen con relación a todo el trabajo que hizo el Ministerio Público, los principales. Bueno, yo creo que el Ministerio Público jugó de presentación de una acusación que no sé de dónde sacó, ¿verdad? Ellos le acusan a nuestros defendidos por tres teorías, ¿verdad? O por tres calificaciones, que es la asociación criminal, la invasión de inmueble ajeno y homicidio en grave tentativa. Uh-huh. El primero no podría ser asociación criminal porque los campesinos están organizados desde 2004 como Comisión Vecinal Naranja Azul. Y eso quiere decir que ellos son una comisión legal, una asociación legal habilitado por el interés de la institución por excelencia para reconocerlo. Invasión de inmuebles jamás podría ser porque hay documentos desde 1967 donde la Armada Paraguaya recibe en donación de la industrial paraguaya está a 2.000 hectáreas. Luego, en el año 99 hay una ley fuera de expropiación. Luego, en el 2004, Nicanor Batesuto transfiere de la Armada al INDER esos inmuebles, ese inmueble, ¿verdad?, de 2.000 hectáreas. Con eso se refuta de por sí solo lo que es la invasión de inmuebles ajeno. Y homicidio en grado de tentativa jamás podría ser porque murieron 17 personas. Pero sí lo que pudieron tentar y cometer un hecho punible de homicidio fueron los policías. Y eso se comprobó en juicio, que se vio claramente de dónde provinieron las balas y precisamente fueron de los policías. Y en ningún momento se observó que un campesino haya disparado. Es más, la parafina que se ha practicado a todos dieron negativo y los informes de las armas caseras que se han incautado, todos dieron negativo, excepto uno, ¿verdad?, que dio positivo, un arma que se encontró tres días después detrás de la iglesia. Eso quiere decir que ellos no tienen responsabilidad en el hecho, por lo tanto, aquí no hay delito, y si no hay delito, no va a haber pena. Ya. Fuera ahora de lo que va a ser la presentación en el juicio, que obviamente la defensa lo único que tiene que hacer es demostrar que la acusación de la Fiscalía no se sostiene, o sea, la defensa no tiene que probar ni demostrar qué fue lo que sucedió, sino que sencillamente la acusación no se sostiene, ¿verdad? Refutar la acusación. Pero fuera de esto ya, Víctor, por digamos todos los elementos que ustedes revisaron a lo largo de este tiempo, ¿vos tenés una hipótesis de qué pasó en Curuguatú? Así mismo es. Yo creo que fue una desinteligencia de la propia de los propios policías, ¿verdad? Porque ahí hay una confrontación de dos grupos, grupo de la FOPE y el grupo de la GEO. Por un descuido hubo un disparo, ¿verdad? Y empezaron la balacera, porque por el lado sur estaba el grupo encabezado por Erlen Loguera, el que entró en el medio. Ajá. y al norte estaba un grupo de policía, de la FOPE, de la montada, y otros grupos de inteligencia y otros grupos de policías que un día antes ya se encontraban parapetados detrás de las casas donde estaban los campesinos. Entonces empieza el tiroteo, y de arriba, del costado, y de arriba y de frente, ¿verdad? Y de esa inteligencia de los comandos de la gente de Lovera empiezan a disparar y empieza el juego cruzado y mueren los primeros policías, y los policías que estaban abajo pensaron que fueron los campesinos los que dispararon y empezaron a ejecutar al campesino, y eso fue lo que pasó. Ajá. También, o sea, con el apoyo logístico del helicóptero, ¿verdad? Ya, o sea, la hipótesis tuya entonces, Víctor, y creo que también es la del grupo, de hecho, es que acá lo que tenemos es digamos una situación de mucha tensión, una chambonada de parte de alguien que hace el primer disparo y de la propia policía, y se produce un intercambio de disparos donde terminan muriendo todas estas personas. Podría ser, porque eso es la deducción que salió dentro del juicio oral y público, ¿verdad? Ya. Los policías dijeron de no haber visto nada, ningún disparo, no había escuchado nada, pero finalmente la reconstrucción de los hechos se vio que ellos estaban uno al lado del otro y estaba bien organizado, ¿verdad? Entonces no podría ser esto una emboscada proveniente de los campesinos. Los campesinos no son tan hábiles para disparar a los 6 boinas negras que han fallecido en ese día, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que campesinos mal armados, ¿verdad? Con machete, con fuerza y con otros objetos podrían hacer contra estos hombres que son muy entrenados, y Herbert Lovera, que es uno de los más entrenados dentro de la Policía Nacional en esa época, fue entrenado nada más que los agentes norteamericanos y también la gente del gobierno chino, ¿verdad? Entonces era imposible que los campesinos pudieran hacer ese hecho punible, ¿verdad? Víctor, te agradezco mucho. A las órdenes. Buenos días. Víctor Azuaga, abogado de los campesinos en el caso Curuguaté. Bueno, esto es, digamos que tenemos la cocina de la defensa y el argumento que se va a exponer cuando llegue la hora del alegato de los defensores. Mientras tanto, está fundamentando esta teoría inverosímil de que los campesinos son un grupo armado, organizado, que pudo vencer a 350 policías. Es algo que no se sostiene. Y está la opinión del doctor Lescano Claude, que fue ex miembro de la Corte, donde literalmente en uno de sus párrafos dice: la fiscala en su fundamento divaga. A ver. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. Estamos de vuelta, vamos con Roberto Austen. Sí, decimos una pausa en el caso de Curuguaté Camilo. Doctor Luis Lescano Claude, el miembro de la Corte Suprema de Justicia, está siguiendo de cerca este juicio. ¿Cómo vio la exposición inicial de los alegatos a la Fiscalía completamente? Bueno, yo veo bastante flojedad en los argumentos expresados por la fiscala. Creo que ha, incluso se podría decir que ha divagado en algunos casos, que ha afirmado cosas contra lo que consta, contra las constantes que en el juicio. De hecho, este juicio es un juicio montado, un juicio que está orientado a la condena de quienes fueron acusados por el Ministerio Público. Y se sigue en esa misma línea. Indudablemente que la fiscalía, por lo visto, va a defender hasta las últimas consecuencias esa posición, buscando la condena de personas que creemos que son inocentes. Gracias. El doctor Luis Lescano Claude, entonces abogado, el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Camilo, si podemos brevemente llevar la voz que dice Azuaga sobre este tema. Claro que sí, adelante. Bueno, doctor Víctor Azuaga, para yo admitir, ya le paso a la compañera si le da envío, no hay problema. Concretamente, la acusación de la fiscalía sobre Rubén Villalba, que apunta directamente a él, a Olmedo. Asimismo es, a Rubén Villalba y a Luis Olmedo. Sin embargo, en el juicio no se pudo demostrar su participación en el hecho. La fiscalía habla insistentemente de una persona de camisa roja, pero que finalmente se demostró en su juicio que era Pino Espínola, fue muerto y en su pecho tenía una ondita al costado, un machete, y al otro lado una fuerza. Eso quiere decir que no es Rubén Villalba, y no sé de dónde saca ahora la fiscalía donde confirma y afirma que es Rubén Villalba, y eso es una mentira. Eso es una acusación falsa, y lo de Luis Olmedo me sorprende, porque ninguno de los testigos se dijo su nombre. Incluso nombró a Nelson Saracho, el oficial herido de la GEO. Él en ningún momento se acordó de mi descendido, y eso es grave porque la fiscalía está teniendo partido en esto. Ellos están acusando a inocentes, ¿verdad? Y en forma agresiva y vehemente, y eso se nota en el juicio. El doctor Víctor Azuaga, abogado defensor, en dos palabras, Bahía Oliva, usted está siguiendo, ¿cómo vio la presentación, los alegatos iniciales de la fiscalía para Año Lutí? ¿Cómo vio? Mira, yo no lo vi con fuerza ni con valor. Es una historia bonita que se ha inventado en la cuenta. Hacen alusiones a citas y todo eso, pero no lo demuestran. Faltan pruebas totalmente. O sea, hace afirmaciones muy fuertes. Y científicamente, absolutamente mentira, pero son palabras huecas las que está diciendo la fiscala. Palabras huecas. El país Oliva también, entonces, uno de los observadores en este juicio oral y público, donde reiteramos hoy comenzaron los alegatos iniciales de la fiscalía, compañero. Roberto, ¿y cómo continúa? Sí. Ahora, después de la pausa, vuelven otra vez con la lectura o, bueno, exposición de alegatos. ¿Cuánto tiempo se estima que eso dure y hasta cuándo sería eso? Sí, señor, se hace una pausa ahora, a las 2:30 se retoma, no hay horario hasta qué hora se va a hacer. Pero lo que se presume es que la fiscalía no va a terminar de poner sus alegatos totales hoy y que mañana esto estaría continuando, porque tiene que, por decir así, descifrar la conducta de cada uno de los imputados y ya posteriormente, no sé si es que va a solicitar que el juicio o la última parte del juicio se divida en dos, previamente la reprochabilidad y posteriormente la pena, o ya directamente va a solicitar condena. Es lo que la fiscalía todavía no quiso adelantar y se presume que esto llevaría 2 semanas más o menos para conocer, 2 semanas, 20 días más o menos para que termine todo esto, Camilo. Pero la serie de alegatos hasta que el tribunal de sentencia tenga todo expuesto como para poder estudiar y después emitir una resolución, ¿cuánto tiempo más estiman ustedes que demoraría? Y 10 días aproximadamente, una vez que culmine totalmente esta parte. Ya. Bueno, Roberto, estamos atentos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Así es, la verdad que si querés saber de Curuguaytí tenés que escuchar este programa porque tenés la información online, on time, de absolutamente todo lo que está pasando. Tenés prácticamente en vivo todas las versiones al momento. Tenés la información y tenés la situación y lo simbólico, que es lo que no se ve. Y vamos con el testimonio de Martina Paredes. Martina Paredes, hermana de dos de los campesinos asesinados en esta masacre y una de las personas más activas para que se sepa qué es lo que pasó en Curuguaytí. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. ¿Quién está acá hoy? ¿Cuál es el motivo de esta visita? Y bueno, somos familiares de 11 campesinos, yo soy hermana de 2 fallecidos de mis hermanos. Entonces, lo importante es investigar la muerte de 11 compañeros, oye, Yucá, que Marina Cueve, a operar ahora exigía, ahora Güeruajina, casi en 4 años, lo ya poma con denuncia cuando lo llevamos Fiscalía General de Estado, lo llevo caminando con APT, pero yo voy a ir al presidente del Congreso y que tomamos ahí, ¿sabes? O esa mía en 10 cobre en Brasil, hay que tomar ese investigar. Los 11 compañeros, oye, Yucahue. ¿Esa no van a investigar solo mi policía de Yucahue? Sí, 6 policías andan a investigar, hoy 11 compañeros ya procesados, y que cualquier momento ya terminaste con juicio oral y público, allá andan a investigar y los 11 compañeros paraguayos y campesinos, allá ahora familiares. ¿Va a echar de mano cuero mano? Fermín Paredes y Luis Paredes. ¿Yo fiscalía Pellurea y cuál? Sí, lo yo ahí Fiscalía General del Estado, lo yo monguetaro que tenía audiencia, lo regalo de documentos, ahí ahora en 22 días, ahora recibí tajas, ojalá lleva, o me ahora una buena noticia y que tengo echado y cuál más para yucar con la ahora gente cueva para mí. Hay que tomar echado para pagar responsable, han ido pagar inocente. 4 años iriendo ni investigar este hoy, ¿verdad? No, ni este día árabe de allá, ni este ni investiga a los 11 compañeros, oye, Yucá, Marina, Cueve, ni investiga, y a Pela, ahora exigía y que todo el mundo se haga un lugar este día. Bueno, esto fue, hubo una reunión entre abogados y defensores de derechos humanos que fueron a exigirle al Ministerio Público Fiscal del Paraguay que investigue realmente qué pasó con la muerte de los campesinos, quién los mató, quién los ejecutó, porque eso es algo que está justamente en el silencio, está en ese cono de sombras donde se quiere hacer desaparecer a las verdaderas víctimas y transformarlos en victimarios. Y antes de pasar, porque como decíamos, yo creo que podemos sacar pecho desde que empezamos allá en el 2012 con el tema de Curuguaytí, que venimos cubriendo prácticamente todas las facetas del conflicto. Y donde nos falta meter las narices y observar qué es lo que pasó, es en el Palacio López, que es la sede de gobierno de Paraguay. ¿Qué pasó en ese momento en Paraguay? Y más adelante vamos a tener la palabra de Candy Amarilla, quien fuera jefe del Ministerio Público Fiscal durante el gobierno de Duarte Frutos y que después, a las apuradas, termina transformándose en el ministro del Interior de Fernando Lugo, justamente en el momento en que le están dando lo que se llamaría el golpe blando. Y antes de entrar con Candy Amarilla, los compañeros que siguen y piden la absolución en este juicio por la masacre de Curuguaytí, nos dicen que se vienen desarrollando distintas actividades y que en el día de hoy, miércoles 15 a las 7:30 de la mañana, hubo acto y volanteada en la explanada del Palacio de Justicia y se convocaron actos relámpagos por los 4 años de la masacre y sin el juicio, sin terminar, esperando hasta las 8 de la mañana para ingresar a la sala donde se está llevando adelante el mismo. A las 11:30, en el punto de encuentro, el Panteón de los Héroes, se armó una volanteada. A las 18:30 se está sucediendo un conversatorio por los 4 años de la masacre. Se debate sobre lo que pasó en Curuguaytí y esto pasa en la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este y convoca la célula Agapito Valiente del Partido Comunista Paraguayo del Alto Paraná. A las 19 horas, teatro, acto y volanteada, obras teatrales dirigidas por Moncho Azuaga y Mario Casartelli serán presentadas en el marco del 4º aniversario en el Panteón de los Héroes de Asunción. El sábado 18 a las 10 de la mañana habrá un festival en el Día del Padre, lo celebramos exigiendo justicia, absolución ya en el penal de Tacumbú. El domingo 19 a las 18 horas se hace un encuentro, se celebra el Día del Padre en el albergue Virgen de la Merced con las presas y presos políticos de Curuguaytí. Estas son las actividades que están programadas para tener presente las etapas finales de este juicio y también para conmemorar los 4 años de esta masacre programada. Y ahora sí, vamos a ver qué pasaba en el Palacio López mientras llegaban las noticias de lo que estaba pasando en Curuguaytí, en palabra de Candia Amarilla. Candia Amarilla, ex fiscal general y ex ministro del Interior, Leo. ¿Cómo te va, querido doctor? Buenas tardes. Hola, igualmente, Leo. Gusto saludarte y a Guillermo también. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cómo estás siguiendo el juicio del caso Curuguaytí? ¿Le estás siguiendo? ¿A vos te llama Lugo ese mismo día viernes de la masacre? ¿Cómo fue que te convoca el presidente Lugo? Ese día viernes me convoca. ¿Y cómo te encara, digamos? Porque era difícil tomar esa situación, ¿no? Vos estabas siguiendo el caso por la prensa, como todos, me imagino. Estuve exactamente así, estuve siguiendo por la prensa el caso y era bastante penosa la situación y era lamentable el hecho en sí de que tenga que suceder en nuestro país. De hecho, de que hacía bastante tiempo de que no teníamos un evento de esta característica y mucho menos en esos escenarios. ¿Y pudiste componer una... alguna idea de qué pudo haber pasado? Porque se envió mucha gente de la GEO, de la FOPE, hay muchos testimonios, por ejemplo, que hablan de por qué tantos. Acá, por ejemplo, yo tengo el testimonio de uno de ellos, que es Almada, que venía de Ciudad del Este, y él mismo en una declaración que hace a un medio de prensa internacional, dice que le parecía muy raro por qué tantos iban a ir, cuántas personas, eran como 300 policías y solamente habían 70 campesinos. ¿Pudiste componer un poco de por qué tanta parafernalia, digamos? Bueno, particularizar el hecho en sí, no pude avanzar lo suficiente ni tampoco hacer el seguimiento porque, como podrás recordarte, Leo, solamente estuvimos a partir de ese hecho una semana, es decir, una de las semanas más largas. Profesionalmente hablando te digo, porque finalmente ya para el siguiente viernes se ha generado la destitución a través del juicio político también de toda la administración de Lugo. Sí, sí, sí. Y pero cuando tomaste el cargo del Ministerio del Interior, digamos, y te encontraste con esa pelota tatá, digamos, ¿qué notaste? ¿Qué se hizo mal o te llamó la atención algo en particular? ¿Por qué tantos policías para un desalojo? No, ese tipo de de llamarme la atención, no precisamente porque siempre hubieron actividades de esa característica en el desarrollo de cualquier tipo de evento. No sé si te acordarás también cuando estaba ocupado la plaza del Palacio de Justicia. En aquel entonces también por los obieristas tuvimos que desarrollar y desplegar una buena cantidad de efectivos policiales. Es decir, depende de la característica y de la situación del momento para que pueda emplearse la cantidad de efectivo y, por supuesto, la eventualidad de una situación que pueda generarse es lo que motiva la cantidad de efectivo. Eso no es precisamente para mí un punto que pueda llamar la atención, Leo. Doctor, cuando Humberto le hace una nota a uno de los comisarios, el que estaba en el helicóptero, él dice que estaba todo filmado y de repente desapareció la filmación. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, con posterioridad pude enterarme de que los helicópteros no tenían la capacidad, o por decirlo de alguna manera, lo que podría llamarse el chip, haciéndola sencillo, del dispositivo, el helicóptero que pudiera facilitar la filmación, hasta que por ahí detectaron de que se tenía que incorporársele el dispositivo aquel para que pudiera tener también esa virtualidad de la capacidad de filmación. Pero así como ustedes y todos sabemos, no tenía esos dispositivos, esas capacidades de los helicópteros. Uno de los comisarios, no me acuerdo el nombre, le dijo a Humberto que sí estaba todo grabado. Por eso le digo, doctor, eso es lo que me llama la atención, que él le dijo con tanta categoría a Humberto, hay pero un montón de filmación, le dijo. Y después, cuando se empieza a buscar en el juicio, desaparece. Puede ser, pero lo que te puedo asegurar es de que filmación desde el helicóptero, desde un principio, sabíamos de que no se tenía la habilidad como para poder tomarla. Ah, o sea que no existe ese material definitivamente. De hecho que no. Hasta donde yo sé, no puedo afirmar, Leo, en el tiempo y de cómo se haya ido generando todas las manifestaciones. Doctor, ¿y le parece bien que compatible, digamos, que el ex fiscal, o sea, el actualmente viceministro del Interior, Khalid Rashid, siga siendo fiscal al mismo tiempo? ¿Es compatible eso? Siendo que él es como el jefe ahora de muchos policías. Existen fundadas posiciones en afirmar de que es incompatible ser fiscal con permiso, juez con permiso, y ejercer alguna función administrativa dentro del Ejecutivo. De hecho, de que existe algunas opiniones en ese sentido, inclusive dentro, en el marco del propio jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura. Ahora bien, de que él esté con permiso, ya haya renunciado al cargo, no tengo conocimiento, pero de hecho existen opiniones en ese sentido. ¿Él sigue siendo fiscal? No tengo conocimiento, porque existen situaciones también de que tal vez ya hayan podido renunciar o renunciaron ya al cargo del Poder Judicial o del Ministerio Público. No estoy enterado, Leo. Doctor, ¿se imaginó que este evento iba a sacar a un gobierno democrático de su cargo, a Lugo concretamente, que iba a derivar en un juicio político? Y podía ser peor, Leo, que fue lo que motivó de que pudiera aceptar en esa ocasión el cargo. ¿En qué sentido, doctor? Y todo lo que podía desencadenar esa confrontación que se disparó en ese lugar, en toda la opinión y en todo el comportamiento ciudadano. O sea, no, usted dice que podía ser peor si él continuaba o qué. No, y de hecho que sí, la crispación social que se generó a partir de esa confrontación, obviamente de que se empezó a escenificar en el campo de las plazas. Sí, pero digo, no, en el momento que se te llama Lugo, no te imaginaste nunca que iba a la semana a terminar el gobierno, digo. No, me imaginaba y podía darse, obviamente. ¿Cómo? Pero lo que no quería era, si rehuyera la responsabilidad de no poder hacer lo suficiente para evitar, y que por suerte todo el proceso de su destitución no haya generado ningún tipo de violencia más allá de un chorro de agua. ¿Te parece que fue un juicio político bien llevado, digamos, el de Lugo? ¿No fue muy rápido? Tiene diversos componentes. Obviamente esa es el desempeño funcional de ese tipo de juicio en nuestro país. Por supuesto dejó una buena estela de enseñanza, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el impeachment en el Brasil, ¿verdad? Sí, por eso, ahí hay un juicio que, bueno, que está tardando, tiene un proceso, acá fue todo tan rápido, en 48 horas o en menos, 24 horas. De hecho que sí, y dejó por lo menos esa experiencia de que hoy, por ejemplo, los juicios políticos no terminan en 48 horas, y a pesar de tener un plazo inclusive para los ministros de la Corte, no concluyen porque no... En fin, nuestra particularidad. ¿No te llamaron para el juicio ahora, doctor? ¿No te convocaron? Bueno, así escuchamos a Candy Amarilla, que tuvo un rol preponderante en esos momentos, que fue ministro del Interior, que le tocó recibir las noticias, y vemos cómo en su relato subyace esta amenaza de que cuidado, porque todo podía terminar mal, y entonces había que parar las muestras de apoyo al sostén del gobierno del presidente Fernando Lugo, y eso también explica el alivio que demostró Lugo al momento de aceptar su destitución, ¿no? Porque al momento de manifestarse no fue como Mel Zelaya, que airado reclamó por sus derechos y denunció este acto antidemocrático de darle un golpe de Estado blando. El tema de Lugo, la acción, la actitud fue distinta. Y bueno, y vamos a seguir bien de cerca estas alternativas. Lamentablemente es Paraguay, y lo que está haciendo el tribunal a ojos vistas y todo el establishment paraguayo es cumplir con todas las reglas del debido proceso para que después no se le pueda reprochar las sentencias que dicte, ¿no? Así es. Y bueno, y antes de entrar, vamos a hacer un ramalazo de la Argentina, pero antes de entrar, para que veamos que existen éticas distintas a las de los corruptos, vamos a escuchar un temita de Huarque Mapu, que se llama Los que negocian y traicionan. Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años, ya lo decía Evita. Los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme, compañero. Si se siente peronista, peronista verdadero, peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55 sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando, nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndonos con sus mañas. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos. Ni nos culepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en pueblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Así es, un mensaje a todas vistas, y si lo actualizamos, esto lleva más de 45 años, lo que escuchamos, pero si lo actualizamos, hay mucho jetón, hay mucho traidor, hubo mucho soberbio, hubo mucho mentiroso, que escudado en el pragmatismo de que para hacer política y sostener el proyecto hace falta plata. Y cada día se ve más que la plata que se chorearon era para enriquecimiento propio. Y vemos cómo de golpe estas bombas de corruptos, repugnantes, ponen en confrontación, ponen en duda ese movimiento incipiente que se dio en la década, en los 12 años del kirchnerismo, donde se recuperó a una juventud para la actividad política. Pero si el precio es llamar a la épica, a esa nueva camada de futuros dirigentes, de ciudadanos, de gente noble, si el objetivo es llevarlos a confrontar para defender a los corruptos, creo que en vez de ser 12 años ganados, más allá de los avances que están institucionalizados, van a ser 12 años vividos con una derrota muy profunda en el campo popular. Porque en este juego de espías, donde se tiran bolsos, maletas, carpetas y carpetazos, donde queda demostrado que al final quienes manejaban los dineros de la nación terminan comportándose como vulgares ladrones de gallinero, donde ante el menor atisbo la consigna es sálvese quien pueda, donde realmente vemos que no tienen ni la moral. Y realmente lo que deseamos es que todos y todas los que estén involucrados en estas miserables maniobras de un grupo minoritario terminen tras las rejas, que todos sus capitales sean confiscados a favor de las cuentas del Estado, sea quien sea y caiga quien caiga. Y bueno, y vamos a entrarle un poquito a las noticias del Paraguay. Le tenemos que decir un hasta pronto, gran maestro, a don Alfonso. Ser humano como vos deja huellas por el camino de la vida. Fui un disidente de la ética y literatura en la década del 60, disentíamos muchísimo con el profesor Resk en filosofía, economía, política. Entonces relata que el materialismo histórico, dialéctico, la economía política eran las disquisiciones. Gracias a todo esto, entre ellos Derlis Villagra, Arzamendia y otros, fuimos odiados por muchos compañeros, nos llamaban los siete jinetes del apocalipsis, así nos llamaban. Cuando caímos en prisión de la dictadura colorada con Stroessner a la cabeza en 1965, Luis Rec fue el primero en interesarse por nuestra suerte. Lo detuvieron 24 horas porque nos quería ver a toda costa. Alberto Plana, jefe del Departamento de Investigaciones, no quería enfrentarse al gran maestro. Hasta pronto, maestro Luis Alfonso Resk. Y más noticias del Paraguay. Hubo un incendio en el penal de Tacumbú. 5 personas perdieron la vida este viernes pasado en el incendio dentro de uno de los pabellones denominado Comunidad de Trabajadores de Tacumbú. Los reclusos fallecidos elaboraban termos, confeccionaban ropas y realizaban trabajos de marroquinería, entre otros. Alfredo Maciel, de 36 años, nació en Caguazú, era soltero y tenía 2 hijos. David Roberto Fraser Gamarra, nació el 25 de mayo del año 1979 en Puerto Casado, Alto Paraguay, y estaba casado con Lara Báez, con quien tenía una hija y residía en Laureti de Luque. César Herrera Abogado, 47 años, nació el 24 de septiembre del 66 en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Daniel Salinas, 27 años, nació el 18 de octubre del 88 en Choré, San Pedro, era soltero, no tenía hijas y vivía en el barrio 14 de agosto. Francisco Javier Benítez Cristaldo, era del año 75 y nació en Yaguarón. Todos trabajaban tras las rejas en donde perdieron la vida. Y bueno, y acá cabe destacar que, también acá falta la mención de uno de los primeros muertos, que fue el jefe de seguridad del penal, que después de rescatar a 85 reclusos, perdió la vida en el último viaje tratando de sacar a más gente. Así que bueno, vamos a ir un cachito con A pesar de vosé y después vamos con los avisos de Abuelas de Plaza de Mayo. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apenas pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser. Esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Força, força Brasil, força Brasil, tem que resistir aí, eh. Es lo que nos queda, Força. Bueno, y decíamos que Abuelas de Plaza de Mayo, metete en la página www.abuelas.org.ar y buscá, lee esa página, metete, y hay un link para que puedas donar, hacete parte, formá parte de esto. Y en el día de ayer nos llegó una gacetilla de Abuelas que dice: las abuelas nos vemos obligadas a suspender la presentación de 3 libros sobre nuestra historia prevista para esta tarde a las 18 en la Casa de la, por la Identidad en la ex ESMA por una nueva amenaza de bomba en el espacio Memoria ex ESMA. Por otro lado, continuaron las audiencias en el juicio de la Riva con testigos que presenciaron los secuestros. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín tomó testimonio en primer lugar a Edith Clutet, prima de Marcelo Moreira, presentes en el momento que los secuestradores se llevaron a María Eva, la hija mayor del matrimonio, mientras ellos eran secuestrados, y Teresa Izaguirre, empleada de José Manuel, quien presenció el secuestro en el negocio de Cotillón donde se encontraban trabajando. También prestará declaración Noemí Cabrera, quien aportó información para dar con el paradero de Guillermo, apropiado luego de nacer durante el cautiverio de su madre. Y por último, Gonzalo Conte, integrante de Memoria Abierta. En este juicio están imputados el jefe del Estado Mayor General de Inteligencia, Francisco Gómez, Omar Domingo Rubens Grafinia, el ex jefe de la Riva, Luis Tomás Trillo, y el ex personal civil Francisco Gómez. En el 2005 Gómez fue condenado por la apropiación de Guillermo, nieto de la vicepresidenta de la asociación Rosa Roy Simblit, nacido en la ESMA. Así que bueno, esto sigue en marcha, los juicios continúan. Y otra mala noticia tenemos: masacre de Capilla del Rosario, anulan perpetua contra 3 militares. Esta es una información que llega del CELS. Un fallo de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia que había condenado a prisión perpetua a 3 acusados por delitos de lesa humanidad: Carlos Eduardo del Valle Carrizo, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, exintegrantes del Regimiento A-17 del Ejército Argentino. Habían sido condenados el 8 de octubre de 2013 por el Tribunal Oral Federal de Catamarca por el homicidio doblemente agravado de 14 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ERP-PRT. Nakagama y Carrizo fueron liberados, según confirmó el servicio penitenciario al diario Esquiú de Catamarca. Acosta cumple una condena de 22 años por delitos en el centro clandestino de detención La Perla de Córdoba. Las víctimas tenían entre 18 y 22 años y se habían rendido ante las Fuerzas Armadas, pero las fusilaron el 12 de agosto del año 1974. El juicio duró 5 meses, declararon más de 50 testigos, entre ellos 5 sobrevivientes de estos hechos que se conocen como la Masacre del Rosario, porque ocurrieron a poca distancia de la iglesia en Catamarca. Y un párrafo aparte para lo pérfido otro más que goza del silencio de propios y extraños. O sea, pareciera ser que, como decía Simone de Beauvoir, lo escandaloso del escándalo es que nos acostumbramos. Y no, no hay una reacción, pareciera ser que vamos por los derechos humanos, vamos por los derechos difusos, pero que lo pérfido, un funcionario, sea avalado del Estado, del gobierno de la ciudad, y ni siquiera sea molestado, es algo que no nos conmueve, es raro. A mí sí me conmueve y a muchos más también, por eso hay una campaña de firmas solicitando que sea destituido de su cargo. Y antes de despedirnos, vamos con la marcha de la bronca. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. En este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Organizado sin responder la voz ronca de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha. Qué bronca que da la gente de este país maravilloso, este país con gente sacrificada, con juventud que no merece esto que estamos viendo. Y bueno, y así vamos mejorando. Sobre el tema de los de la lluvia de dólares de este corrupto degenerado, que seguramente no es el único y solo no actuaba, porque no es un llanero solitario, podemos decir que hay una ventaja, no tienen retaguardia, o sea, ellos no tienen lo que tenemos nosotros. Está cada uno por las suyas, andan corriendo por las calles con millones de dólares. Esto es más grotesco que no sé, que ver a Tiburón y Mojarrita. Bueno, noticia del Paraguay. Hubo una negociación política porque había que quitarle la mayoría a Cartes y eso se consiguió mediante negociaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados. La moneda de cambio fue la designación de ternas para cargos importantes del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Contraloría General de la República, además de la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura. Esta última recayó en Enrique Bacheta y Arnaldo Giusso, un muchacho que venía de la justicia y que hizo una carrera promisoria. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la demora fue de 8 años y la solución se consiguió en un solo día a raíz de la urgencia para conseguir los 23 votos mínimos para conformar la mesa directiva de la Cámara Alta. Manuel Páez Monjes es el defensor del pueblo que tuvo cintura política para quedarse con mandato vencido por más de 8 años. Tuvo que haber salido en 2008. Varios intentos se impulsaron desde el Senado para conformar una terna, para conseguir su reemplazo, pero nunca se encontró el acuerdo político para hacerlo. Siempre primó un interés personal, cosa que también ocurrió ahora. La terna está compuesta por Miguel Godoy Servín, Jorge Rolón Luna, Judith Rolón Jaquet. Para Contralor Adjunto fueron nominados Raúl Francisco Monte Domecq, Carlos Alberto Vera Bordaberry y María Ángela del Pilar Verdúguez. Y estas fueron las noticias del Paraguay y nosotros nos fuimos. Gracias a la retaguardia, gracias Natacha. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.